El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo por el aire de la retaguardia. ¿Qué tal, Elizabeth Moretti? Muy buenas tardes. Mucho Muy gusto buenas de presentarla hoy. Y fiacosas tardes, por lo menos para mí. Me faltó la siesta, así que si me escuchan hacer... estoy son esas tardes neutras, ¿no? Que parecen de otoño, ya bien entrado... Bien, hoy vamos a informar que nuestro compañero Luis Cuello va a llegar un poquito más tarde, va a tener media falta. Sí, esperemos que llegue, va a depender porque tenía un turno médico, así que va a depender de que lo atiendan o no lo atiendan. Sí. Todos sabemos que ir al médico es tener que armarse de paciencia. Bien, saludamos también el retorno de nuestro operador estrella, Nacho. La semana pasada lo tuvimos Pedro, hoy lo tenemos. Le mandamos un saludo también, también a Pedro, que... Muy buen operador. Muy bueno. La retaguardia tiene el mejor plantel de operadores de la radiofonía argentina. ¿Se me fue la mano? ¿Usted dice? No, no creo. Lo que hemos conocido nosotros, perfectamente cierto. Es. Tampoco es que hayamos desfilado por un montón de radios, pero bueno. Bien, programita, como siempre, hoy va a abordar, va a ir sobre dos ejes. Usted ahora nos dirá sobre cuáles. Y seguramente vamos a llegar a las 7 de la tarde, a las 19 horas, ahí, con lo justo, como siempre, va. Primera hora, como ya viene siendo casi una costumbre, primera hora internacional. Vamos a seguir abordando un poco, como la semana pasada, lo que tiene que ver con la guerra en Irán, con la continuidad del genocidio sobre el pueblo palestino. Esta vez con una entrevista a Efraín Davidi, que él es un docente, un argentino que vive en Tel Aviv. Actualmente no está en Tel Aviv porque al comienzo de las hostilidades lo agarraron fuera del país y bueno, no pudo volver. Y que es además un militante activista en solidaridad con el pueblo palestino, que dentro de Israel decir que uno es solidario con el pueblo palestino como mínimo no es poca cosa. Después tenemos un segmento literario que está espectacularmente leído, como vienen siendo los últimos segmentos literarios, de un cuento de, déjeme que... Masterton. Richard Matheson. Se llama Nacido de hombre y mujer. Es un cuento medio como de terror o algo así. Y la segunda hora va a ir más por lo nacional. El plato fuerte de esa segunda hora es la entrevista con Claudia Cesaroni, que es una abogada que también es docente y tiene varios libros sobre el punitivismo, contra el punitivismo. Y vamos a estar hablando particularmente sobre la baja de la edad de punibilidad. Y después tratar de recorrer un poquito un punteo de noticias nacionales, etc. Sí, sobre todo un repaso de las luchas docentes que se están dando a lo largo de todo el país y que, bueno, siempre es un clásico, ¿no? Pero cada vez en peores circunstancias. Bueno, de eso estaremos hablando sobre el final y alguna otra cosita más. Pero no podemos dejar pasar por alto que ayer, no, antes de ayer, fue 8 de marzo. Hoy es 10, antes de ayer, sí, efectivamente, el domingo. Ayer se estuvieron dando la mayoría de las marchas en... todo el país, podríamos decir, acá en San Nicolás, donde estamos nosotros, hubo, en Rosario hubo, en Córdoba hubo, en pueblitos más chiquitos también hubo. Como todos los años, no es el mejor momento del movimiento de mujeres en Argentina, es un movimiento que viene muy golpeado, es un movimiento que uno puede resultar algo contradictorio, pero al que no le hizo bien en relación a su capacidad de movilización, haber conseguido un logro. Porque vamos a coincidir que a partir de la sanción del aborto legal, el movimiento con esa victoria es como que se relajó un poco. Y bueno, después vino todo lo que significó el fracaso para algunos, ¿no? Nosotros no esperábamos nada de eso, pero sí un sector de ese movimiento, el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y bueno, y el gobierno de Milei, que es... un retroceso en todo sentido. Pero yo Sí, quería. bueno, Diga, diga, sí. adiós. No, no, yo quería afirmarme en un punto de cuando nosotros decimos 8 de marzo, Día de la Mujer, siempre nos referimos específicamente no a todas las mujeres. Para nosotros, las mujeres de la burguesía no son pausibles para nosotros de desearle un feliz día. Por lo menos para mí, la mujer trabajadora es el día que se conmemora el 8 de marzo. Para ella es, y bueno, siempre esta cuestión de clases. A veces a mí me costó entender esto del movimiento feminismo feminista porque por encima estaba siempre la cuestión de clases, pero bueno, después a la larga y a los golpes entendí que había reclamos incluso dentro de la misma clase que también tenían mucha validez y eso, bueno, eso representó en algún momento el movimiento feminista. Decir que lo entendía a los golpes no quedó de la mejor Me manera. pegaron las mujeres. Sí, Decir, pareció bueno, ¿qué eso. va a hacer? Bueno, pero justamente de algo similar a lo que usted dice me quería referir porque justamente el 8 de marzo hubo una publicidad asquerosa, una avanzada publicitaria de parte de las FDI, las supuestamente fuerzas de defensa entre comillas, ¿no? En realidad son fuerzas de ocupación y fuerzas de genocidio israelíes, destacando cosas como que, por ejemplo, el 20% de los pilotos que están participando hoy en día del bombardeo a Irán son mujeres, y destacando lo inclusivo que son las fuerzas armadas israelíes, tan inclusivas que, bueno, se olvidan de decir, pues asesinaron a 162 niñas israelíes en el bombardeo de una escuela y siguieron bombardeando después escuelas, hospitales, claramente lugares civiles. Se olvidan de decir que había montones de mujeres entre las casi 80.000 víctimas del genocidio en Gaza. Y se olvidan de decir que son mujeres las que principalmente sostienen la agricultura, por ejemplo, en las zonas de Gaza y en las zonas de Cisjordania, donde los colonos avanzan no solo desplazando a los pueblos, sino también arrancando los olivos, destruyendo los cultivos propios de la zona y que son los que sostienen la economía, las economías familiares de las familias palestinas. Se olvidan de decir bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, está esta ofensiva ideológica de la cual terminan haciendo parte influencers, personas así que tienen ligadas al feminismo sionista, diciendo que como el régimen iraní es un régimen, y de hecho lo es, homofóbico, Sofía. misógino, que tiene incluso leyes en contra de las mujeres. Bueno, entonces está bien bombardearlo, bombardear a la población civil, incluso a esas mujeres, para liberarlos. Sí, en esto hay que destacar dos cosas. Uno es justamente esto que decís vos. Dentro de la opresión que sufre el pueblo iraní, las mujeres son como las que se llevan la peor parte. Indudablemente, el cambio de esa situación, la caída de ese régimen teocrático, va a ser producto de la movilización de esas mujeres fundamentalmente con sus compañeros. Es la única forma. Debiera ser. Debiera ser así, es la única forma, por lo menos conocida hasta aquí. Del otro lado están estas otras mujeres por las cuales yo decía al principio, en la entrada anterior, que no levanto ninguna copa, porque más allá de ser mujeres, integrar ese ejército, lo cual le daría a ese ejército una característica de. ¿Cómo llamarlo? Democrático. Y eso es lo que quiere hacer creer Netanyahu y toda su sarta de genocidas que están detrás de él. Es un ejército que con mujeres mata a otras mujeres y niñas también, como hemos visto en esa escuela. Así que bueno, el 8 de marzo, que aquí en la Argentina se replicó, bueno, no se hizo exactamente el domingo, se corrió para el lunes, fue bastante importante la movilización en Buenos Aires. No sabemos, no tenemos mucho dato de cómo fue en el resto del país. Sí vimos que se sumó, y después vamos a estar hablando de eso, al contracarrusel En Mendoza. en Mendoza. Bueno, de alguna manera es algo que todos los años Y aparece, siempre está, ¿no? Es como un. seguramente donde hubo marcha docente debe haber estado presente también en esas luchas, la cuestión de los H&M y demás. Bien, y estamos de cara al 24 de marzo, que se cumplen 50 años del golpe militar. Ya lo dijimos la semana pasada que la idea de este programa era musicalizar con canciones que de alguna manera reflejen lo que pasaba en ese tiempo. Y hay infinidad. Uno conoce probablemente las que más escucharon, Alicia en el País, Resumen Porteño del Flaco Spinetta, a ver, ayúdeme usted, Eran Cieguitos, la de los Pensé que se Tweets. trataba de Pensé cieguitos, que ¿eh? se. Genial. Digo, bueno, pero hay un montón de muchos grupos que a lo largo de todo de tiempo, incluso algunas escritas directamente en la época de la dictadura Botas militar. locas de Charlie. Claro, hay incluso algunas más de Spinetta, bueno, hay un montón, pero si hay un grupo que sufrió en carne propia lo que es la dictadura, lo que fue la dictadura cívico-militar, episcopal Eclesiástica, tipo. y empresarial, fueron los chicos de Virus. De hecho, porque dos de sus integrantes, de apellido Moura, tenían un hermano desaparecido, Jorge Horacio Moura, desaparecido, mire usted, un 8 de marzo del año 77, hace 49 años que falta. Nosotros hemos, andando por Buenos Aires, hemos pasado por frente de lo que era la casa paterna, donde vivió Federico, donde vivió también Jorge y el otro hermano que no me va a salir el nombre. Así que bueno, hoy empezamos con una canción que los Virus dedicaron a este hermano, a este Moura desaparecido, que bueno, tiene un título que ya lo dice todo. Ellos nos han separado. Y después venimos con la entrevista a Efraín David. Bueno, hace ya un par de semanas hemos presenciado cómo el pretendido imperio militar del mundo de Estados Unidos, junto con su socio permanente, podríamos decir, Israel, bajo el gobierno del primer ministro Netanyahu, ha lanzado una ofensiva militar contra Irán, con bueno, todas las consecuencias que eso tiene para el pueblo iraní y para todos los pueblos de la zona. Para charlar un poco con esto, estamos con nuestro amigo Efraín Davidi, que es docente de la Universidad de Tel Aviv y miembro del Partido Comunista de Israel. Gracias, muchas gracias Efraín por tu comunicación. Y bueno, estamos en presencia de un ataque furioso que da todo para pensar, ¿no? Mira, más que para pensar, da para analizar. Sí. Creo que por un lado, si no por día, el día que estamos hablando, los precios del petróleo están subiendo en todo el mundo, los precios del gas están subiendo. Y bueno, y esto es una guerra imperialista que puede desembocar en una crisis capitalista de mayor envergadura. Yo estoy hablando ahora de algo más global que del aspecto regional del Medio Oriente, donde hay dos potencias regionales que se están peleando por la hegemonía en la región, de un costado Irán y por otro costado Israel, con la única diferencia es que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y de Trump. Por lo tanto, es una batalla un poco desigual desde el punto de vista militar. Y, por supuesto, los que pagan el pato, o los que pagan el precio de todo este tipo de guerras son los trabajadores, los más pobres, aquellos que no tienen refugio, ¿se entiende? Y bueno, y las cifras ya de muertos ya son abrumadoras, y bueno, cada día que pasa la cosa se está poniendo mucho más fea desde el punto de vista humano. Claro, porque uno realmente hoy es bastante... Primero, eso es lo que se ve y es claro y es absoluto, así como esta ofensiva militar norteamericana, ¿no? Con este personaje como nefasto de Trump, ¿no? Pero interesante sería analizar el trasfondo, porque atrás de todo esto aparece también la política yanqui en relación a China, tomando en cuenta que tanto Irán como antes Venezuela eran uno de los principales proveedores, o son de los principales proveedores de petróleo a China, entonces esto también está como inmerso en esta pelea comercial, hasta el momento comercial, entre Estados Unidos y China. Claro, pero de acuerdo a lo que yo tengo entendido, y vi en la mañana de los diarios acá en París, en Le Monde, el estrecho de Hormuz, que es el estrecho que por donde sale el 20% del petróleo mundial, o sea, sale el petróleo de los Emiratos, también de Irán y también de Irak, o sea, la mayor parte del petróleo del Medio Oriente sale por ahí, el estrecho de Hormuz, que desemboca en el Océano Índico, ahí los barcos chinos siguen pasando, o sea, al parecer los iraníes no dejan pasar barcos franceses, estadounidenses y otro tipo de barcos, pero los chinos siguen pasando, y de todos modos China tiene otro proveedor de petróleo, que es Rusia. Y Rusia tiene mucha necesidad de vender petróleo cuanto más pueda, claro, porque tiene que financiar la guerra de Ucrania, que ya lleva 4 años, y que es una guerra que está causando estragos al presupuesto de Rusia. Por lo tanto, digo yo, acá es una cuestión mucho más complicada de lo que a primera vista se puede pensar. O sea, son tantos los protagonistas o los países que están ahora en juego, que bueno, que digo yo, esto que sería una guerra regional, lo dije antes, se puede rápidamente desarrollar en una crisis de tipo internacional, económica y política. Si vemos lo que pasa, por ejemplo, en la Unión Europea, donde no han llegado a ningún tipo de posición común frente a la guerra, a esta guerra imperialista, por un lado está España, con el presidente González, que está en contra de la guerra, lo dice claramente, y está en contra de Estados Unidos, y por otro lado hay otros países que están apoyando a Estados Unidos, y eso en una región, en una Unión Europea, que debe haber sido una Unión Europea, una desunión europea. Claro. Están hablando a varias voces, entre más también es lo mismo con Cuba, ¿no? O sea, España con Cuba y muchos otros países contra Cuba. y algunos, la mayoría, que se callan. Lo que estoy hablando es que hay una reconfiguración de, como podemos decir, de la escena internacional, y bueno, y hay quien que darle las gracias, entre comillas, es a Trump, que es una basura. Eso es obvio y absoluto, ¿no? Lo cual hace que cualquier pronóstico sobre la situación, porque hoy vemos noticias de acá, noticias de allá, no sabemos, a esta altura muchas veces nos pasa, no sabemos qué es cierto, qué sabemos que no es cierto, cómo funcionan las redes, cómo funciona la información, la manipulación, o sea, tenemos todo esto que en realidad tampoco sabemos muy bien dónde estamos parados y menos poder predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Si esto va a seguir la escalada que vos planteás o va a ser una negociación posterior. Inclusive también advirtiendo una cosa, Irán no es Venezuela. No es Venezuela, y aparte yo creo de que lo que está en juego no solamente es un juego local, regional, entre Israel e Irán, que realmente es un régimen de terror, de terror interno estoy hablando, frente a su pueblo, sino también una cuestión a nivel internacional. Tenemos, o sea, estoy diciendo varios planos, varios niveles de confrontación, y ahora a la mañana, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que está de visita en Chipre, anunció que manda 10 fragatas. 2 portahelicópteros, 1 portaaviones, creo que es todo lo que tiene Francia, fuera de submarinos, lo está mandando acá. Y es para proteger a los ciudadanos franceses en el Medio Oriente. No sé si te suena eso conocido, eso de proteger los ciudadanos de una potencia en cualquier país. Es lo que siempre decían los Estados Unidos para intervenir en América Latina. Sí. Vamos a proteger los intereses de los ciudadanos de nuestro país en Venezuela, en Cuba, a donde sea. Bueno, ahora Macron dice exactamente lo mismo. Dice que se opone a la guerra por otro lado y por otro lado está mandando sus portaaviones y su flota. Por lo tanto, yo no sé claramente en dónde esto va a acabar, porque no es posible de que te pongas por un lado la guerra y por otro lado mande los cañones. O sea, hay que decidirse. Claro. Lo que quiero decir con todo esto es que la cuestión se está poniendo mucho más compleja cuanto más tiempo pasa, y yo pienso que lo que va a durar la guerra va a determinar mucho de la voluntad de Trump, porque ya Trump, cuando quiso, paró guerras, y estoy hablando para ofensivas de Israel, especialmente contra Irán en el mes de junio, claro, anterior del año pasado, cuando Israel atacaba, y también Estados Unidos, y en un momento dijo Trump, le dijo a Israel, terminen, se acabó, y aviones israelíes que estaban en vuelo para Irán hicieron vuelta para atrás, dieron vuelta y se volvieron a Israel sin atacar. Ahora, ¿por qué Trump dijo que se tenía que atacar? Porque dijo de que todo el potencial bélico, balístico y atómico de Irán se habían acabado, y por supuesto, como un perrito, como un lorito, Netanyahu dijo exactamente lo mismo: se acabó todo el arsenal balístico, todo el arsenal atómico de Irán. Pasaron unos meses y de pronto volvió el arsenal balístico y el arsenal atómico de Irán. O sea que esto me hace mucho recordar lo que pasó en Irak, en Irak, en el año 2013, cuando el gobierno norteamericano atacó a Irak porque había ahí armas de tipo biológicas y químicas, cuando fue evidentemente toda una mentira para tratar de cubrir o tratar de justificar otra guerra imperialista. Por lo tanto, yo digo, la situación está muy difícil, la situación está muy poco claro, y es muy difícil en estos momentos de tratar de predecir lo que va a pasar. Lo que sí es que está claro para mí que también Trump está pagando un precio político muy grande. Claro, eso porque... te iba a preguntar, porque si uno nota... Y adelanto una pregunta que te quería hacer con esto, porque parece ser por un medio, sino por varios medios y bastante, bastante serios, que el nivel de popularidad de Trump con la guerra de Irán está por el suelo. Solamente una tercera parte de la población yanqui aprueba la intervención en Irán, lo cual, frente a unas elecciones que creo que son en octubre, noviembre, en Estados Unidos, le plantea nuevamente problemas, pero y además con todo el proceso interno, ¿no es cierto?, toda la lucha contra las deportaciones, contra las políticas migratorias, pero se da esta situación en Israel. ¿Cómo juega este elemento la población israelí? ¿Cómo ve esta guerra? En Israel, por un lado, la gente está muy cansada. No hay que olvidarse que estamos saliendo de una guerra que sigue entre la Franja de Gaza. Es decir, en la Franja de Gaza técnicamente hay un cese de fuego desde el 11 de octubre, pero la gente, el ejército israelí de ocupación la sigue matando. Sí. Tuvimos 648 víctimas hasta el día de hoy de soldados israelíes en la Franja de Gaza. De base, el ejército israelí ocupa más de la mitad de la franja todavía. O sea que ahí la cosa no terminó. En la Cisjordania siguen los ataques del ejército de los colonos contra los palestinos. Ayer colonos asesinaron 3 palestinos y el ejército otro palestino más, sintiéndose de que las víctimas se siguen sumando a pesar de que la opinión pública o que noticias de ahí ya realmente casi no se publican ni de la Franja de Gaza ni de la Cisjordania. Pero volviendo a Israel, eso está, la gente está muy cansada ya de todo eso y entiende que Netanyahu mintió claramente en el mes de junio cuando dijo que la cosa está terminada y el peligro hacia Israel, y hablo entre comillas por supuesto, el peligro iraní hacia la vida, hacia la existencia de Israel, se acabó para siempre. Eso lo dijo ahora en junio, ¿se entiende? A fines de junio, no hace años. Y de pronto a los meses hay otra guerra, la gente está muy cansada. Hay también víctimas del lado israelí, no son solamente víctimas del lado iraní, libanés o palestino. Y bueno, y la vida está totalmente parada en Israel porque todo el tiempo están corriendo la gente a los refugios. Entonces el gobierno a toda costa quiere que se vuelva a la normalidad. Por ejemplo, que la gente vuelva al trabajo. Pero la gente no vuelve al trabajo porque tiene miedo de que les pase algo en el trabajo o camino al trabajo. Entonces no hay escuelas, no hay universidades, las municipales no funcionan, o sea, está todo parado por la guerra, muy a pesar del gobierno, quiero decir, de extrema derecha supercapitalista que quiere que la gente vaya a laburar cuando le están cayendo bombas en la cabeza. Entonces, si estamos hablando a nivel de encuestas, la cosa está muy peleada. Hay cerca del 55%, 56%, 57%, depende de la encuesta, que dice que no quiere ninguna guerra más, ni siquiera la de Irán. Y hay otra parte que apoya por chauvinismo, ¿se entiende? Por chauvinismo en el sentido de que, bueno, sí, hay que terminar de esto una vez por todas, digamos. Y nunca se termina la cosa, en realidad. Porque de una guerra se da otra guerra, y otra guerra, y otra guerra, y a fin de cuentas, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, estamos ya al 9 de marzo, seguimos en guerra continua, sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, sin ningún tipo de salida política, acuerdo, o algún tipo de proceso de pacificación a la vista. Claro, sí, al contrario, el futuro, como vos decís, es incierto y demanda, además, que va a haber perdedores, y sobre todo lo que vos nombrabas al principio, ¿no? Muertos civiles por donde sea, inclusive de los propios israelíes que se oponen a la guerra. Claro, sí, yo te digo, nosotros estamos movilizando. Hicimos una agitación en el centro de Tel Aviv este último sábado a la noche, que fue reprimida, por supuesto, rápidamente por la policía, y otra manifestación en Haifa, que es una ciudad al norte de Israel, pero esa manifestación, antes de que la policía reprimiera, la tuvieron los compañeros que terminar, porque había una alerta antiaérea. Y bueno, por un lado, manifestar en esta situación, convocar a miles es muy difícil, está claro, porque la gente tiene miedo. Y por otra parte, cuando una manifestación se te para en la mitad porque tenés una alarma antiaérea y los misiles están por caer o en el lugar o en otros lugares cercanos, es decir, eso evidentemente limita mucho las capacidades de las movilizaciones políticas públicas. Pero yo tengo fe de que en las próximas semanas estas movilizaciones se van a aumentar, tanto en número como en cantidad de participantes, porque de igual te digo, hay mucha gente que era crítica ya al gobierno y sigo siendo crítica más por la guerra con Irán, que no es comprensible, la gente no entiende por qué esto está ocurriendo, y en todo caso Netanyahu dejó de hablar con el público israelí, ya manda de vez en cuando un mensaje grabado, pero no tiene conferencia de prensa, no da discursos, no aparece en el parlamento, al contrario de Trump, por ejemplo. Trump está tratando todo el tiempo de justificar por qué hay una guerra, porque entiende que el punto de vista de la opinión pública está perdiendo. Netanyahu es un tipo totalmente, no sé cómo podríamos decir, pero es totalmente, le importa un carajo lo que piense la opinión pública y por lo tanto tampoco ni siquiera tiene la valentía de enfrentarse al público, a los periodistas y decir, bueno, está pasando esto, aquello, etcétera, etcétera, estos son los límites de la guerra. ¿Cuáles son los límites? Perdón, ¿cuáles son los objetivos de la guerra? ¿Eliminar al régimen? Eso es una cosa totalmente utópica. Totalmente. No se puede traer democracia, no se puede traer democracia a fuerza de cañonazos. Eso no existe. Si los iraníes no se deciden por ellos mismos, no se puede hacer de afuera. Exacto. Por otra parte, que además si tiene una verificación práctica en la misma zona, lo que fue Afganistán, sí, sí, y lo que fue Irak. Sí, sí, sí. Y Siria. Y Siria. Y por otra parte, vuelvo a decir, no hay. Entonces eliminar el peligro iraní. Bueno, pero eso es una cosa que Israel viene hablando desde hace decenas de años. Decenas de años. El primero que habló del peligro iraní con peligro atómico fue un primer ministro también del Likud, en el 87. ¿Cuántos años han pasado del 87? Bueno, han pasado muchos años ya. Entonces, por lo tanto, eso tampoco funciona ya demasiado. Y entonces, Netanyahu está encerrado en su refugio, más o menos, tiene un refugio antiatómico en algún lugar, y bueno, y no comunica a la gente, y la gente, bueno, vive de lo que son los comunicados del ejército, que son comunicados escuetos, que te dicen, hay que entrar a los refugios, hay que salir a los refugios. Y después te dicen, bueno, la campaña de esto sigue muy bien y todos estamos muy exitosamente batiendo al enemigo, ¿se entiende? Mm-hmm. Son comunicados militares que hablan de un aspecto militar que algunas veces son verdad y otras veces son mentiras, porque los comunicados de estos israelíes son muy mentirosos, o sea, nunca se pueden comprobar, no solamente que atrás de todos ellos, sino que son, realmente mienten, simplemente mienten. Y entonces la gente está, por un lado, perpleja, por otro lado, descreída, y por otra parte, mucha gente ya está llena de esta guerra, o de estas guerras consecuentes, que van a favor de Netanyahu, ¿se entiende? Netanyahu, no hay que olvidarse, está a juicio por soborno, cohecho, en un juicio que lleva mucho tiempo, y que por otra parte Trump está todo el tiempo presionando para que le den un indulto, inclusive públicamente insultó al presidente de Israel, que es el que debería dar el indulto, diciéndole que es un incompetente y que es una basura. Así dijo el presidente de Estados Unidos al presidente de Israel. Lo que pasa es que hay un pequeño problema en Israel, como en otros países, para dar un indulto, incluso un indulto presidencial, se da un indulto a una persona que ha sido inculpada, ¿se entiende? Claro. Que tiene que cumplir una pena, o que ha cumplido, o que está cumpliendo una pena. Netanyahu está en juicio. Es una cosa totalmente ilegal en este momento, y en Israel, dar un indulto a un primer ministro cuando no ha sido ni inculpado, ni siquiera está cumpliendo su pena. O sea, de que vemos que esto se está convirtiendo, digamos, en sería un sainete si no hubiera tantas vidas en juego. Pero realmente es una cosa de sainete. Claro. Sí, sainete que se explica por la prepotencia y con la política de estos sectores fundamentalistas como Trump o como Netanyahu, sí, ¿no? Y también por el propio régimen iraní, que ha reprimido durante años a su pueblo. En estos siempre nos encontramos, creo que en todos los últimos conflictos, entre que por arriba vemos una pelea, podríamos simplificarlo, entre malos, lo que sí creo que corresponde y que se alzan voces en todo el mundo es en defender el derecho del pueblo iraní a su propia salida, su propio mecanismo democrático. Evidentemente. No hay otra salida más que esa. Cosa que en el horizonte tampoco en perspectiva se ve muy inmediato, Efraín. Claro, pero por otra parte yo sigo confiando en los pueblos, y a veces también la gente dice basta, está harta, que está dispuesta a luchar, y las cosas cambian. Y en Argentina tenemos muchos ejemplos de esos, pero también en el Medio Oriente. No hay que olvidarse que acá hubo revueltas también populares que han volteado gobiernos que no fueron menos feroces que el gobierno de Irán, como dar el ejemplo de Egipto. Bueno, después vino un golpe militar, pero en su momento Mubarak fue derrotado por una insurrección popular, y en el verano del 2011 tuvimos insurrecciones un poco por todo el Medio Oriente, diciendo de que existen potencialmente las fuerzas populares para que las cosas cambien. Esto no quiere decir de que las cosas van a cambiar, ¿se entiende? Pero existen y por lo tanto esas son cosas, esas son fuerzas, esas son movilizaciones, esas son, en árabe dicen thaura, revoluciones, rebeliones, que surgen de forma espontánea y lamentablemente muchas veces que no tienen dirección políticas claras y por lo tanto pero pueden cambiar mucho las, como llaman todos, las situaciones políticas locales o regionales, y esas son cosas que son imprescindibles en el sentido que son dinámicas históricas populares y espontáneas, que nadie las planifica o las decide. Sí, además porque me imagino que esta situación debe convertir en una ebullición toda esa zona, no solamente, y todo el mundo árabe, podríamos decirlo, si bien no sería exacto, pero revuelve todo. Exactamente. Bueno, Efraín, te agradecemos muchísimo. Viste, los argentinos pusimos nuestro granito de arena con ese oprobioso, ese asqueroso saludo de Messi a Trump. Así que, viste, siempre dando la nota. Bueno, pero también hay que acordarse de Maradona. Sí, bueno. No, Maradona en sentido político estoy hablando, no solamente como jugador, sí, Maradona sí. Que quería Cuba y quería las causas populares. Sí. Bueno, Efraín, te agradezco muchísimo y seguiremos, así como seguiremos la situación, te seguiremos molestando, hinchando un poquitito. No es una molestia. Gracias y hasta luego. Chao. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Bien, ahí escuchábamos la buena nota de Luis Cuello con Efraín, alguien que ya hemos entrevistado en otra oportunidad, que no tiene la ventaja, lo interesante es que alguien que está viviendo en el lugar, más allá de que eso a veces distorsiona también algunas realidades, y vos querías hacer algunas precisiones sobre el uso de algunos términos que Efraín pone ahí. Sí, la primera aclaración es técnica y es que fue grabada por dos medios distintos la nota, por eso se nota un cambio en la voz. Después, cambiamos al interlocutor. No. Yo valoro muchísimo digamos, nuestro contacto con Efraín, porque nos permite, justamente lo que vos decías, saber un poco lo que pasa en el lugar, y valoro muchísimo también el hecho de que pueda llegar a ser un militante en solidaridad con el pueblo palestino, justamente en la Palestina ocupada, pero también entiendo que, bueno, que hay un nacionalismo ahí y es complejo matizar eso. Cuando habla de Israel, en tanto el territorio, no en tanto el Estado en sí, el Estado sionista, Israel no existe como territorio, es Palestina ocupada. Y después, bueno, cuando habla de una guerra a partir del 7 de octubre en Gaza, estamos hablando de la intensificación de un genocidio que además viene desde hace 80 años prácticamente, cuando se funda el Estado en esa zona, el Estado sionista, y cuando habla de víctimas a la hora de hablar de soldados de ocupación que están cometiendo este genocidio en Gaza, también yo quiero diferenciarme de eso. No son víctimas, son soldados de ocupación. Ellos saben perfectamente bien lo que van a hacer ahí. Van a masacrar población civil, van a masacrar niños y niñas. Y porque si cada tanto les cae un misil o les cae una bala, bueno, bienvenido sea. Yo quiero creer. Digo, está mal, un poco mal esto, porque no tiene derecho a la defensa, lo estamos haciendo. No, pero yo creo pero que son precisiones, son precisiones. Creo que el uso del término víctima, en todo caso, hay que pensar a alguien que tiene que ubicarse en un idioma que ya no es el de él, a pesar de que sea el de originario. Y cuando habla de víctima, habla de muertos que pesan sobre la sociedad israelí. Está bien, va a aclarar eso. Y entonces empiezan a llegar los ataúdes a las familias israelíes, sionistas, porque eso también pesa. Nadie podía considerar que eran víctimas los soldados yanquis que llegaban en las bolsas negras en la guerra de Vietnam, pero sin embargo eso pesó y que prácticamente fue lo que terminó definiendo el fin de la guerra y la derrota estadounidense. Igual era distinto, porque bueno, los soldados yanquis en todo caso habían sido reclutados y no formaban parte de un estado de ocupación en el territorio. Es un estado de ocupación, por supuesto, como todos los estados americanos sobre pueblos originarios, sí, eso sí, pero no era un estado de ocupación sobre el territorio de Vietnam. Es distinto, pero te lo acepto hasta cierto punto. Yo lo que quiero discutir, y eso si Luis está al final, es lo de Messi. O lo de Maradona, en todo caso. Bien, pero estos son los buenos de las entrevistas. Dejan mucho tela para cortar. Y ojalá no estas discusiones, que en todo caso son periféricas al discurso, a lo que él nos cuenta, porque nos queda claro ahora muchas cosas de esta guerra que por ahí nos movían a cierto engaño. La guerra no es para instaurar un régimen democrático en Irán y darle libertad a las mujeres iraníes. La guerra es económica, es por negocio y es en todo caso la guerra indirectamente entre China y Estados Unidos, que está ya librándose a nivel mundial. Eso ni que. Vamos con música, después abrimos el segmento de interés. Nuestra parte favorita del programa. Adelante. Peores cosas que quemar libros. Una de ellas es no leerlos. Ray Bradbury. Nacido de hombre y mujer. Richard Matheson. Hoy cuando apareció la luz, mamá me llamó monstruo. Eres un monstruo, me dijo. Vi en los ojos de mamá que estaba enojada. ¿Qué quiere decir monstruo? Hoy cayó agua de arriba, cayó por todas partes, yo la vi. Vi la tierra por la ventanita. La tierra se chupó el agua como una boca que tiene sed. Bebió demasiado y se enfermó y se puso oscura. No me gustó. Mamá es bonita, yo sé. Donde yo duermo con todas las paredes frías alrededor, tengo un papel detrás de la estufa. Ahí dice estrellas de cine. En las figuras veo cara como las de mamá y papá. Papá dice que son bonitas, una vez lo dijo. Y también mamá dijo, mamá tan bonita y yo bastante bien. Mírate, dijo papá, y no tenía una cara buena. Le toqué el brazo y dije, está bien papá. Papá se sacudió y se fue donde yo no podía alcanzarlo. Hoy mamá me sacó la cadena un rato, así que pude mirar por la ventanita. Vi el agua que caía de arriba. Hoy está amarillo arriba. Sé que lo miro y los ojos duelen. Después de mirar, el sótano es rojo. Me parece que eso es la iglesia. Se van de arriba. La máquina grande los traga y camina y ya no está. En la parte de atrás está la mamita. Es mucho más chica que yo. Yo soy grande. Es un secreto, pero saqué la cadena de la pared. Puedo ver por la ventanita todo lo que quiero. Hoy cuando estuvo oscuro me comí la comida y unos bichos. Oí risas arriba. Me gusta saber por qué hay risas. Saqué la cadena de la pared y me la envolví en el cuerpo. Fui despacio a las escaleras. Gritan cuando yo las piso. Las piernas me resbalan porque por las escaleras no camino. Los pies se me pegan a la madera. Subí y abrí una puerta. En un lugar blanco. Blanco como la luz blanca que viene de arriba a veces. Entré y me quedé quieto. Oí otra vez risas. Caminé hasta el sonido y abrí un poco una puerta y miré a la gente. Era mucha gente. Pensé reír con ellos. Mamá vino y empujó la puerta. Me golpeó y dolió. Caí para atrás en el piso, liso, y la cadena hizo ruido. Lloré. Mamá silbó dentro de ella y se puso la mano en la boca. Tenía los ojos grandes. Me miró. Oí que papá llamaba. ¿Qué cayó? Dijo. Mamá dijo, la tabla de planchar. Ven a ayudarme, dijo. Papá vino y dijo, bueno, es tan pesada que necesitas. Me vio y se puso grande. Los ojos de papá se enojaron. Me golpeó. El líquido me salió de un brazo. El piso quedó verde y feo. Papá me dijo que fuera al sótano. Tuve que ir. La luz me dolía ahora en los ojos. No era como en el sótano abajo. Papá me ató los brazos y las piernas. Me puso en la cama. Arriba oí risas mientras yo estaba quieto y miraba una araña negra que bajaba a donde estaba yo. Pensé lo que dijo papá. Oh Dios, dijo, y no tiene más que 8. Hoy papá puso otra vez la cadena en la pared antes de aparecer la luz. Tengo que sacarla otra vez. Papá dijo que yo era malo si iba arriba. Me dijo que no lo haga otra vez o me pegará fuerte. Eso duele, me duele. Dormí de día y puse la cabeza en la pared. Pensé en el lugar blanco de arriba. Saqué la cadena de la pared. Mamá estaba arriba. Escuché risitas muy altas. Miré por la ventanita. Vi toda gente chiquita como mamita y también papitos. Son hermosos. Estaban haciendo bonitos ruidos y saltaban por la tierra. Movían mucho las piernas. Son como mamá y papá. Mamá dice que toda la gente normal es así. Uno de los papás pequeños me vio. Señaló la ventana. Yo me fui resbalando por la pared hasta abajo en lo oscuro. Me apreté para que no me vieran. Oí las voces junto a la ventana y pies que corrían. Arriba una puerta hizo ruido. Oí a la mamita que llamaba arriba. Oí pies pesados y corrí al lugar de la cama. Puse la cadena en la pared y me acosté mirando para abajo. Oí a mamá que venía. «Estuviste en la ventana», me dijo. Escuché que estaba enojada. «No te acerques a la ventana», me dijo. «Sacaste otra vez la cadena». Mamá tomó el palo y me golpeó. No lloré. No puedo hacer eso. Pero mi líquido corrió por toda la cama. Mamá lo vio y se fue para atrás haciendo un ruido. «Oh, Dios mío», dijo. «¿Por qué me hiciste esto?». Oí que el palo caía en el piso. Mamá corrió y subió. Dormí de día. Hoy había agua otra vez. Cuando mamá estaba arriba, oía a la mamita que bajaba los escalones. Me escondí en la carbonera porque mamá se enoja si la mamita me ve. Mamita tenía una cosa pequeña viva. Caminaba en los brazos de ella y tenía las orejas en punta. La mamita le hablaba. Todo estaba bien, pero la cosa viva me olió. Corrió a la carbonera y me miró con el pelo todo duro. Hacía un ruido enojado en la garganta. Yo silbé, pero la cosa saltó sobre mí. Yo no quería lastimarla. Tuve miedo porque me mordió más fuerte que la rata. Yo la agarré y la mamita gritó. Apreté fuerte la cosa viva. Hacía ruidos que yo nunca había oído. La apreté más. Estaba toda aplastada y roja sobre el carbón negro. Me escondí ahí cuando mamá llamó. Yo tenía miedo del palo. Mamá se fue. Subí por el carbón con la cosa. La escondí debajo de la almohada y me acosté encima. Puse la cadena en la pared otra vez. Hoy es otro día. Papá puso la cadena apretada. Me duele porque me golpeó. Esta vez le saqué el palo de la mano y después hice ruido. Papá se fue y tenía la cara blanca. Salió corriendo de mi lugar y cerró la puerta con llave. No estoy tan contento. Todo el día hace frío aquí. La cadena tarda mucho en salir de la pared. Y estoy muy enojado con mamá y papá. Les mostraré. Haré lo mismo que otro día. Primero gritaré y me reiré fuerte. Correré por las paredes. Después me colgaré cabeza para abajo de todas mis piernas y me reiré y echaré verde por todas partes hasta que ellos estén tristes porque no fueron buenos conmigo. Y si quieren golpearme otra vez, los lastimaré. Sí, los lastimaré. Richard Matheson es quizás el más popular, no sé si el más popular pues, en relación a conocido, sino el más ligado a la cultura popular de los autores que hemos traído acá. Es de Estados Unidos, nació en Nueva Jersey y formó parte de eso que se llama como la edad de oro de la ciencia ficción, ¿no? De hecho, este cuento, Nacido de Hombre y Mujer, se publica en 1950. Es el primer cuento dentro del género ciencia ficción, fantasía, terror, que publica en la revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction, que es como la revista en mayúscula de autores de ciencia ficción, donde publicaron Ray Bradbury, por ejemplo, de quien escuchábamos la presentación del segmento literario. E inmediatamente eso lo convirtió en un suceso, este cuento. Pero es el autor, por ejemplo, de Soy Leyenda, aquella que después inspiró, me parece que dos películas por lo menos, la última con Will Smith. Y también fue, y eso le dio también cierto conocimiento y cierta respetabilidad en un sector ligado a la cultura popular, guionista de, por ejemplo, de Twilight Zone, la dimensión desconocida, la maravillosa serie de fantasía y ciencia ficción que tuvo hasta el momento tres ediciones, uno en los 60, otro en los 80 y otro en el 2002, si no me equivoco. Y a su vez hay un montón de referencias al propio Matheson en la cultura popular. Dos que me acuerdo, por ejemplo, una calle que se llama Matheson en el pueblo ficticio de Silent Hill, que es un videojuego muy de los 2000, pero sigue todavía vigente, un videojuego de terror, y un personaje frecuente en Expedientes X, que se llama así, Richard Matheson, como el autor, obviamente todos puestos en homenaje a este escritor y guionista y cineasta. Y vamos a agradecer profundamente a Mauricio Cornaglia, que fue quien le puso la voz a este cuento espectacularmente. Así que gracias, Mauricio. Y con esto cerramos la primera hora del programa. Vamos a escuchar a Mango Sudaca, que efectivamente va a dar cierre a la hora. Calor de frío, qué dolor, qué dolor. No saber por qué te habré perdido, qué pasó, qué pasó. Yo no sé reinarte, ni te quiero perder. El agua en tu estanque, déjala correr del amor al amor. Esta noche que no tuve abrigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La esperanza color del vacío me miró, me miró. soy un ángel. Tal vez lo vuelva a ser. Dejaré al marcharme en tu alma la sed. Del amor al amor. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bien, punteíto de algunas luchas que se han venido dando, algunas cuestiones que, bueno, de todo el panorama complicado que estamos viviendo, parece ser que la docencia es quizás el sector que más se está rebelando contra, bueno, de hecho, uno ve los sueldos que están cobrando los docentes y la verdad, digo, no da, no entran ni siquiera en la categoría de indigentes, están por debajo de esa categoría y no, esto no es joda, no es una ironía mía, después vamos a estar viendo lo que están cobrando en algunos lados. Bueno, eso ha dado algunas movilizaciones y algunas luchas muy importantes, Catamarca, Chaco, Corrientes, como las más importantes, pero preanuncia, me parece, lo que es un comienzo de clases que viene agitado por todos lados. Sí, la semana pasada hablábamos de Santa Fe también y de Córdoba, que venían bastante movilizadas. Hay algo que... con algunos signos bastante unificadores, ¿no? Por en todos lados esta cosa de los autoconvocados. Sí, justamente eso era lo que iba a decir. Hay algo que medio que atraviesa gran parte de estas luchas y es eso. Porque, como dice Vanessa, una maestra jardinera y profesora de Catamarca, no se sienten representados la mayoría de los y las docentes por los sindicatos que se apuran en arreglar o si no pueden, porque la presión de las bases es demasiado, de todas maneras hacen lo posible para salvar el pellejo de los gobernadores. Bueno, como lo hemos visto, por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires, donde nosotros estamos, donde la burocracia de la Celeste se apuró en arreglar, porque, bueno, además están tratando de salvarle el pellejo Axel Kicillof, que se presenta como la alternativa progre, ¿no? En Catamarca, por ejemplo, ellos, bueno, vienen del año pasado, de una lucha muy importante contra un decreto 884 que ponía cierto grado de flexibilización todavía más de la labor docente. Ellos con lucha lograron frenar ese decreto, pero la entrevistada Vanessa, que fue entrevistada en La Izquierda Diario, citamos fuente, ella dice que lo están imponiendo de a poco, que es lo que suelen hacer, ¿no es cierto? Determinadas cuestiones, echando gente en algunos espacios, no cumpliendo con los requisitos que debían cumplir. A su vez están ganando un básico de 339.000 pesos, es lo cual, como vos decías, entra dentro de la categoría de la indigencia, o con 25 horas semanales lograron aumentarlo a 566.000. Pero de todas maneras tengamos en cuenta que también los docentes hacen todo un trabajo extra que obviamente no es reconocido. Ellos se están movilizando, hubo cortes de rutas, cortes intermitentes en varias ciudades, en Tinogasta, en Andalgalá. También están unificando con la oposición a la megaminería. De hecho, en una zona, en la zona de Belén, interrumpieron el paso de los camiones y de las camionetas municipales que trabajan en la minera y que van hacia la minera. Después estuvo Corrientes también, donde están convocando incluso ahora para el 14, para el sábado, a una nueva movilización. En Corrientes ahí es donde aparece liderando el sindicato. Es casi el único lugar de todas estas luchas que el sindicato aparece liderando, también un 6% de aumento. Significa, según fuentes, del 12.000 pesos de aumento, con lo cual uno puede sacar que el básico de docente en corriente no llega a los 300.000 pesos, si no hago mal las cuentas. Y en Chaco, donde tiene un básico de 349.000, le están ofreciendo un 3% para febrero y un 2% para abril, lo cual significan 10 lucas. Bueno, en Chaco también está la cuestión de la policía. En Jujuy está la cuestión de la policía, que se estuvieron manifestando, enfrentándose con gendarmería, etcétera. Obviamente no tenemos absolutamente ninguna palabra de apoyo para una manifestación policial, pero es un indicador más de la situación. Es un detalle, porque cuando la policía protesta es porque el régimen de alguna manera cruje. Claro. Pero aquí lo que hay que ver es volver a insistir sobre esto. La organización que empiezan a darse los docentes, algo lo que decíamos de corriente, es por abajo, lo que vimos en Santa Fe la semana pasada, a través de WhatsApp, lo explica un poco la docente catamarqueña, y en general los apoyos que han ido recibiendo la lucha docente han venido siempre en el mismo sector, sobre todo de sanidad, sobre la salud pública, y me parece que son los dos puntos donde los gobiernos provinciales y el nacional quieren destruir: salud pública y educación pública. Los servicios para los pobres. Está Luis Cuello. Luis, ¿querés saludar? Se conectó ahí. Tenés media falta. ¿O? Tenés media falta y está silenciado. Está silenciado. A ver si... Mientras pelea un poco con la tecnología... Ahí está. Hola, sí. Hola, los saludos. Sí, me van a tener que rebajar el sueldo. Sí, bueno, ya perdiste presentismo, ya que estamos ya hablando perdí el de presentismo. Docente. Sí, voy a hacer un piquete frente a la retaguardia. medio caro ir de Rosario a la retaguardia, pero bueno, usted sabe que ahí en la esquina se come bien. Sí, terrible. Y en la retaguardia también se come bien, che. En la retaguardia, en los locros, madre mía. En la retaguardia también, es cierto. Y lo otro que queríamos mencionar acá en esta parte de luchas tiene que ver con el contracarrusel en Mendoza, sí, donde se unificaron también un poco con la marcha del 8 de marzo. Claro, se unificaron, se hizo el contracarrusel, tenían cierta vía libre para ir con una carroza adelante. Bueno, esa no existió porque la policía impidió que sacaran la carroza del galpón donde estaban. La marcha, según todos los medios, hablan de 20.000 personas, estamos hablando de Mendoza, lo cual es una marcha muy importante, con mucho apoyo de la gente que estaba en los costados, con muchos aplausos, y lograron poner en el escenario de la fiesta una bandera de no a la minera de San Jorge. Sin embargo, no hubo en ese acto oficial ninguna mención a la minera ni a la cuestión del agua. Lo que sí hubo mucho apoyo de los artistas, tanto locales como las pelotas, que eran el plato fuerte de la fiesta, haciendo referencia a que el agua es de Mendoza y no hay que privatizarlo. Claro, recordemos que, pongamos en contexto, ¿no? El contracarrusel es lo que es la manifestación anual que se hace durante la vendimia. La fiesta oficial organiza el carrusel, que es como una especie de desfile de carrozas, uh-huh. Y ellos desde hace ya varios años, en defensa primero de la 7722, ahora en defensa de la ley de glaciares, siempre en defensa del agua, organizan el contracarrusel, que en realidad lo que hace termina siendo encabezar la fiesta de la vendimia, casi copar esa fiesta que intenta ser oficial, pero que prácticamente en los últimos años se ha convertido en una manifestación popular en defensa del agua de Mendoza. Él no solamente... Sí, es un proceso que viene de años. Sí. Nosotros ya nos lo hemos reflejado, y también en la propia fiesta, ¿no? Que es en el anfiteatro ahí en la precordillera. La verdad que era yo creo que el 100% de la gente estaba protestando o se manifestaba en defensa del agua. Ya había habido, inclusive las propias reinas el año pasado habían amenazado en no participar de la fiesta, ¿se acuerdan? Sí. Si mantenían la ofensiva del gobierno. Porque el agua en Mendoza, como en todo el país y como en todo el mundo, es esencial para los emprendimientos productivos de la provincia, ¿no? Sí, para la vida misma, obviamente. Para la vida, pero también para cierto grado de burguesía, de pequeña burguesía productiva de vitivinícola, sí. De productora de olivos, etcétera. Lo que sí, marca... Y turismo. Sí. Y lo que marca esta vez, en esta ocasión, es que esta fue el contracarrusel más importante desde lo numérico. Estamos hablando de 20.000 personas manifestándose, más todo el apoyo que había a los costados, que obviamente aplaudían el paso del contracarrusel. Lo cual, recordemos también que es el gobierno de Mendoza quien ha sido el ariete para la presentación de esta ley, la baja de la ley de glaciares, mejor dicho. Estamos en la madre del borrego. Y una última lucha que queríamos traer es la de FATE. Que viene desde hace tiempo. Quizás lo bueno es que se suspende casación, me parece. Suspendió la orden de desalojo que pesaba sobre los trabajadores. Los trabajadores siguen resistiendo en la planta en defensa de los puestos de trabajo. Al SUD no se le ocurrió presentar un proyecto de ley, esas cosas maravillosas que suele hacer en determinados sectores. Hay un pedido de ponerla a producir por parte de la provincia de Buenos Aires para producir neumáticos hacia lo que es el transporte público y demás. Indudablemente también quieren operar en una grieta que hay entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, y también con Madanes Quintanilla, que es el dueño de FATE, que quedó bastante complicado incluso con el gobierno. También está de FATE el recital este con apoyo de una cantidad de artistas muy muy importantes, que fue multitudinario, estuve viendo ahí. No sé si los compañeros de la retaguardia casi seguramente deben de haber estado, pero por lo que se ve la foto se fue muy importante. Muy bien. Hablando de bandas que eran emblemáticas en los piquetes, en las tomas de fábrica, en las fábricas tomadas, en las fábricas recuperadas, quiero decir, no sé si existen todavía. Es un grupo conformado básicamente por mujeres, rapera, básicamente, era rap, pero de los años 90, cuando todavía el rap no era una tendencia tan marcada como ahora. Actitud María Marta. Y después la nota con Claudia Cesarelli. Exactamente. Disconforme con las charlas que me quieren coronar. Disconforme. La la la la. disconforme con el fin de nuestra madre tierra, disconforme con la paz, disconforme con la guerra, disconforme con tu cara de imbécil dominado, disconforme con el rap, negocio de zarpado, disconforme con los nombres que se llevan nuestra calle, disconforme con la pose rolinga, disconforme con el perro, disconforme con la merca, disconforme con vos que vivís ante la mierda, disconforme de la chica de falsa sonrisa. Que se escuchaba mucho cuando yo era chica, que es otra vez la burra al trigo o otra vez la burra al maíz, ¿no? Dicho de gente de campo. Y en este caso, en el tema de lo que, del que vamos a hablar hoy, podríamos volver a decir otra vez la burra al maíz. Hoy sería la soja, porque con el avance del extractivismo, claro, de la sojización. No sé si a los burros les gusta la soja, pero podría ser. Porque hay algo que es recurrente en la política argentina, y me parece que no solamente argentina, que es esto que llamamos demagogia punitiva, ¿no? Y dentro de esa demagogia punitiva hay algo que es más recurrente todavía, que es esto de bajar la edad de imputabilidad. Para hablar de eso, y quizás de muchas otras cosas más, hoy estamos con Claudia Cesaroni. Claudia es abogada, es docente universitaria y también es autora de un montón de libros, entre otros uno muy interesante que nosotros tenemos acá entre nuestra biblioteca, que se llama La vida como castigo, que relata la vida de tres jóvenes que fueron condenados por crímenes que habían cometido cuando eran adolescentes a cadena perpetua, cosa que es, bueno, inconstitucional, pero además es inhumano, por otro lado. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar de humanidad al sistema político y judicial muchas veces? Claudia, te agradezco que estés esta tarde hoy con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? No te vamos a preguntar qué opinás de que se haya vuelto a bajar una vez más la edad de imputabilidad a los 14 años, pero te vamos a preguntar, bueno, ¿por qué esto es un desastre? Sí, vos decís bien que se haya vuelto a bajar, porque en realidad bajó y subió al calor de los momentos políticos o de ciertos momentos políticos, ¿no? Para decirlo rápidamente, primero voy a hacer, si me permiten, una precisión. Yo hablo siempre de edad de punibilidad, creo que es lo correcto, perdón que lo aclare, pero me parece que está bueno. Todo el mundo siempre se menciona como imputabilidad, pero yo creo que eso es un error, porque de lo que estamos hablando es de la edad a partir de la cual se puede someter a proceso penal, punir, ¿no? Imponer una pena a un adolescente. No importa si entiende o no lo que está bien y lo que está mal, porque eso, esa es la trampa con la que se promueve este tipo de decisiones, ¿no? El argumento es, pero ¿cómo un adolescente de 14 no va a entender lo que está bien y lo que está mal? Y nosotros decimos, no, sí, entiende, el de 13 también entiende que está mal matar, o un pibito de 12, de 10, de 5 puede entender que está mal matar. La diferencia es la cuestión acá es la respuesta si lo vamos a hacer responsable penalmente o si vamos a abordar eso que hace ese pibe, esa piba, desde otro lugar no penal. Así que por eso insisto con la edad de punibilidad. Pero vos lo decías bien, te decía, porque la edad de punibilidad estuvo fijada en 14 años cuando se sancionó el Código Penal en 1921 y después el peronismo en 1954 la eleva a 16 años en el contexto de promoción y protección de los derechos de la infancia, ¿no? Aquello de los únicos privilegiados son los niños, dicho mucho antes de que existiera la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? O sea, todavía ni se hablaba de una Convención de Derechos del Niño, sin embargo aquí Evita y aquel primer peronismo construían una mirada sobre la infancia que era una mirada de protección de derechos. Y ahí se eleva la edad 16. La baja la dictadura en el año 80, cuando sanciona el régimen que todavía está vigente, porque la ley que se acaba de votar es una ley que fija para su fecha de vigencia 180 días, entonces todavía está vigente el régimen anterior. La dictadura la fija en 14 años, o sea, la baja, y la propia dictadura, antes de irse, en mayo del 83, la eleva a 16 de nuevo, ¿no? Poco antes del retorno a la democracia y cuando ya había, digamos, todas las negociaciones para el retorno a la democracia. Y estuvo así 42 años, casi 43 años, ¿no? De mayo del 83 hasta este presente. Entonces, lo que hace este gobierno es volver atrás. Por eso una de las cosas que planteamos es que esta ley es inconstitucional, porque retrocede, digamos, de un derecho que tienen adquirido los adolescentes de la franja 14 y 15 años de no ser introducidos en un sistema penal, que es un sistema punitivo. Por eso decía, bueno, ¿por qué esto es un desastre? Y bueno, en primer lugar, porque introduce a miles de pibes y pibas en un sistema que está pensado para el castigo, ¿no? Otra trampa que se pretende siempre, digamos, imponer es, no, bueno, pero esto es para reeducarlos, repararlos como si fuera una puerta, resocializarlos. Todo eso es falso. La esencia del sistema penal es el castigo, la pena, ¿no? Es una aplicación de dolor. Si vos querés educar a una persona, lo que tenés que garantizar es que vaya a la escuela, que reciba, que digamos que, y no que vaya a una escuela, bueno, ahí tenés una escuela, ¿no? Porque a veces las escuelas también son expulsivas, porque no aceptan pibes que no cumplan requisitos mínimos, o que vengan a la escuela, o que vayan a la escuela todos sucios porque estuvieron cartoneando, o porque se duerman en clase, porque estuvieron laburando hasta cualquier hora juntando basura. Entonces, a veces, digamos, que haya una vacante en una escuela no alcanza para que puedan estar en ella los pibes que por ahí más la necesitan, ¿no? Y tampoco alcanza con una escuela, no alcanza con la escuela, ¿no? Porque la escuela no, la escuela brinda, digamos, si cumple su función, brinda herramientas básicas y mínimas para estar en el mundo, digamos. Pero después acá tenemos pibes que no comen bien, que sufren, digamos, son adictos desde muy chiquitos y eso no es una decisión, ¿no? No es que los pibes nacen con ganas de drogarse o de tomar porquerías, ¿no? Tienen acceso a armas desde muy chicos, y eso tampoco es, digamos, voy a decir una obviedad, pero ¿quién le pone en la mano armas a pibes de 10, 12, 13 años? ¿No? ¿Y quién habilita esa participación en un mundo de violento a pibes tan chicos? ¿No? Entonces, bueno, un poco resumidamente te diría que por todos esos motivos siempre nos hemos opuesto, y uso un plural porque yo hablo en título personal, pero también en, digamos, integro a un conjunto de organizaciones y de colectivos que nos oponemos, nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo a la baja edad de punibilidad, nos parece que es un crimen estatal, ¿no? Un grave retroceso. Claudia, leyendo algunas notas que has conseguido este último tiempo, encontré un concepto que me resultó interesante y que me gustaría ver si lo amplias un poquito. Vos decís que leyes como esta lo que buscan es eliminar la adolescencia. Porque en realidad la infancia, la adolescencia es lo que nos habrá de marcar por toda la vida. Eliminarla ya es un castigo extra, pero es tan así como yo lo planteo, como lo vi, como yo creí entenderlo. Sí, bueno, ¿por qué digo eso yo? Porque este gobierno, digo, está en un contexto eso, ¿no? Este gobierno siempre que habla de la Constitución, pareciera referirse, y a veces lo dice explícitamente, a la Constitución de 1853, es decir, lo que llamamos la Constitución original, que ni siquiera tenía a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires se incorpora en 1860. Y por supuesto, en esa constitución no estamos nosotras las mujeres, no están los niños, no están las niñas, no están los adolescentes, no están los viejos, las viejas, no están los laburantes, los trabajadores, las trabajadoras. Es una constitución hecha para un país agrícola ganadero en el que está escrita por un grupo de hacendados, esa constitución, los representantes de hacendados, de la iglesia y no mucho más. La constitución actual, la única, la vigente, incorpora el concepto de justicia social, que este presidente dice que es un robo, o sea, lo acaba de decir el primero de marzo, y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y entonces, mediante la justicia social, entramos los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, bla, bla, y mediante los tratados internacionales de derechos humanos entran los niños, las niñas, ¿no? Porque ahí está la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras, con jerarquía constitucional. Entonces, si vos pensás una Argentina, si este discurso que se repite una y otra vez es retornar a la Argentina de hace 100 años, es una Argentina preconstitucional. Y en esa Argentina preconstitucional, los niños, una vez que ya toman un rato la teta o la leche que le den y están capaces, están impos tienen fuerza suficiente para ir a trabajar, se los manda a trabajar, se los manda a la zafra. No hay que ir a 100 años atrás, ¿no? Cada tanto, ya no tanto, pero hasta hace pocos años, y todavía pasa, hay niños trabajadores, niños que trabajan en condiciones infrahumanas, ¿no? En el corte, en la zafra, en la cosecha, revolviendo basura. Entonces, por eso digo que este gobierno intenta desarmar el concepto de adolescencia, porque además habíamos llegado a un acuerdo, no solo introduciendo la convención con jerarquía constitucional, sino estableciendo determinados límites. Por ejemplo, bueno, hasta los 16 años no se puede trabajar. Bueno, la educación secundaria es obligatoria, y si es obligatoria, el Estado tiene que hacerse cargo. Bueno, hasta los 16 años no podés votar. Hasta los 16 años no podés manejar ningún medio, digamos, ningún vehículo. Bueno, este gobierno empezó a bajar la edad en varias cosas. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a participar en la bolsa de valores, ¿no? A operar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con, y hay un discurso de por qué un padre no podría decidir mandar a su hijo a trabajar, al taller, ¿no? Esto que ha dicho Venegas Lynch, el otro que el agro de Angeli, ¿no? Digamos, esa especie de romantizar el trabajo de los niños, ¿no? Qué bueno, vende tortillas, se levanta a las 5 de la mañana, vende tortillitas, no sé qué, con eso se paga los estudios, camina 50 cuadras para allá. ¿Vieron todas esas publicaciones que aparecen en Facebook? Todo eso no es gratuito, no es casual, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, yo creo que este gobierno, con este tipo de leyes, Es interesante. termina de construir esta decisión, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque vos marcás dos cosas que parecen distantes, pero de alguna manera parece un plan, ¿no? Para los jóvenes de clase media que tienen acceso a un celular, a dinero, etcétera, pueden especular en la bolsa. Y para los jóvenes que no tienen acceso a todo eso y que no tienen acceso a un montón de cosas más, bueno, de última pueden ir a laburar, a romperse el lomo, o en todo caso pueden ir a la cárcel también. Ahora, hay algo Exactamente. para empezar a pensar, bueno, ¿qué les pasa a los chicos que son encerrados? ¿Y qué va a pasar después también con estos chicos, ¿no? Porque en algún momento van a salir y qué mundo les espera. Vos marcás algo interesante en tu libro La vida como castigo, que decís, la adolescencia es un momento donde la persona se empieza a formar como una persona independiente, tiene en un estado ideal, tiene que empezar a tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de ellas, y lo que estás haciendo como estado es encerrarlo y tutelarlo hasta el punto que esa persona ni siquiera pueda decidir a qué horario puede bañarse, ¿no? Ni siquiera puede decidir si quiere o no quiere salir al patio a caminar, ¿no? Como para pensar un poco, es así, ¿no? O sea, las vidas de las infancias en una situación de encierro básicamente no se desarrollan como tal. Bueno, ahí hay cualquiera que tenga un hijo adolescente o un hermano o trabaje con adolescentes, ¿no? Sabe lo difícil que es ser adolescente, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, por ahí uno tiene que mandar a bañarte, porque no se quiere bañar, quiero decir, por decir algo, ¿no? O levantarte de una vez, o sí, o estar ahí a las 7 de la mañana, como una especie, tú, levantate, levantate, levantate, que hay que ir al colegio, ¿no? Los adolescentes que están en nuestras casas. Y a veces, y pelear y enojarse, porque, bueno, yo no soy psicóloga ni psicoanalista, pero digamos, uno se construye peleándose también con su mamá, con su papá, ¿no? Como una pared, uno puede chocar y volver, porque esa fortaleza de esa pared que está ahí te da también una seguridad, ¿no? Ahora, todo eso con personas que te cuidan, que te aman, en el mejor de los casos, que como con todas las dificultades que supone, te cuidan. Eso, esa necesidad de crecer en un contexto de encierro, bueno, yo diría que no hay manera, o sea, no hay manera, porque, insisto, la lógica de los lugares de encierro, aunque se llamen centro de contención, jardincito, las maravillas, como se llamen, son cárceles, son lugares de encierro, están pensados de la lógica de la seguridad. Quienes están ahí no están, digamos, atravesados por el afecto a esos adolescentes con los que tienen que tratar, sino con la idea de que no se retoben, que no hagan lío, que no, ¿no? Digamos, que obedezcan las órdenes que les dan. Entonces, es muy difícil pensar en una construcción de la autonomía, en un desarrollo del pensamiento propio, en una idea de autorresponsabilizarse por lo que uno va haciendo, que es todo un proceso muy difícil y que necesita de mucho acompañamiento con personal del servicio penitenciario o como se llame el personal que pongan a cargo. Yo insisto con esto porque uno de los a mí me produce mucha tristeza y bronca la manera en que se discutió esto, que prácticamente no se discutió. O sea, en el Senado pasó como un mero trámite, ¿no? Y eso no es responsabilidad solamente del gobierno. Yo creo que hay una enorme responsabilidad de las fuerzas de la oposición que tampoco le dieron suficiente trascendencia al tema, ¿no? Como que se dejaron aparatear por Patricia Bullrich y compañía. ¿Por qué digo esto? Y por ahí suena duro, pero bueno, no, lo creo realmente. Porque les pusieron ahí en delante 15 familiares de víctimas o 10 familiares de víctimas a contar sus casos y eso obtura todo debate. O sea, obtura porque se dejan obturar, porque realmente había que plantarse, pero nadie se anima a plantarse frente a una víctima y decir, mirá, yo respeto tu dolor. Ahora, acá estamos discutiendo una ley. Y esa ley no está pensada, y hay que decirlo, porque ya nos pasó con Bloomberg, ya nos pasó con la reforma de la ley de ejecución penal, va pasando sucesivamente. Las leyes no se hacen para satisfacer a las víctimas. No, porque si no, digamos, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tenemos que haber hecho con los genocidas que picanearon hasta el hartazgo a mujeres y después las violaron, las subieron a un avión y las tiraron medio dormidas? ¿Qué habría que qué, ¿Cómo se satisface? ¿Cómo se podría satisfacer el dolor de esas madres? Y no se hicieron leyes para satisfacer ese dolor. Se aplicaron las leyes que estaban vigentes. Entonces, yo insisto con esto porque me parece que es una trampa en la que se cae una y otra vez. Y bueno, da lugar a esto, ¿no? A que una ley, ayer se estaba mirando, por ejemplo, en diputados que llega la modificación de la ley de glaciares, bueno, y acordaron hacer 2 audiencias públicas, que toda la gente que quiera ir se anote. Bueno, probablemente después la van a votar igual, o sea, porque también esto es un ejercicio de poder. Pero en el Senado no hubo nada, hubo simplemente esto, una exhibición del dolor de algunos familiares de víctimas. Y eso obturó el debate parlamentario, ¿no? Claro, Claudia. Ahora, aparte a mí me da la impresión que también hay un cierto, con todo este, esta parafernalia que se hace de los medios, de la inseguridad y machaque con eso, también hay un sector de la sociedad que cree que logró la salvación bajando la edad de los chicos. Ahora, yendo a los datos de punibilidad, como decís vos, de los chicos. Ahora, yendo a los datos concretos. Alguna vez hemos hablado, hemos entrevistado a alguien que trabaja mucho en condiciones carcelarias y nos decía que es ínfimo el porcentaje de menores que están involucrados en hechos delictivos. Entonces, digo, parece más una ley para castigar, parece más este un gobierno que está aplicando de forma bastante moderna una especie de darwinismo social. Los chicos pobres, los jubilados, los discapacitados, todo eso van a la picadora. No sé si lo ves así o estoy exagerando. Sí, totalmente, pero por supuesto que sí. Y además porque funciona como una especie de efecto placebo, porque como no puede brindarle nada a la población, nada satisfactorio, no puede brindar mejores salarios, no puede brindar mejores jubilaciones, no te da vivienda, no te hace rutas, miren, todos los días tenemos noticias de accidentes, siempre hubo accidentes, obviamente, pero yo creo que en algún momento se va a poder investigar el aumento de cierto tipo de accidentes que tiene que ver con las condiciones de las rutas. No solo eso, esto que vos decís del darwinismo, el otro día leía una investigación de un científico que hacía simplemente un análisis de los datos de muertes de personas mayores de 80 años, el aumento brutal que hubo de este año al año pasado. Y es evidente, porque si los medicamentos están más caros, si tienen que comer basura porque no pueden comprar comida más o menos accesible, o sea, todo empeora, o sea, cierran todos los días fuentes de trabajo, los salarios están totalmente depreciados, aumentan las tarifas. Entonces, ¿qué ofrece el gobierno a la población? Circo, ¿no? Circo, eso que hizo el 1 de marzo Milei, esa puesta en escena vergonzosa, circo y mano dura. Y con la mano dura te doy, da a una parte de sus votantes, pero también es cierto, una parte de la población que cree ese discurso, bueno, por lo menos esos pibes chapelotas que te molestan y te roban el celular no van a estar más en la calle. Bueno, eso no va a servir para nada más que para eso, para tener más jaula donde haya pibitos encerrados, ¿no? Claro, además que, bueno, leyendo datos, ¿no? Por ejemplo, Brasil y México tienen la edad de punibilidad a los 12 años y tienen cifras de asesinatos cada 100.000 habitantes, por ejemplo, muchísimo más altas que Argentina. Mucho más altas. Tampoco, si bien... Eso es muy... Sí, perdón. No, digo, si bien por ahí nos asusta un poco y parece que hay un aumento de la violencia, y a mí me parece que también tiene mucho que ver con la violencia desde arriba, promovida por el propio discurso gobernante, pero lo cierto es que la Argentina, en el contexto de América Latina, tampoco está tan mal. Por supuesto. Y eso es muy interesante también, porque de la misma manera, fíjense que el proceso de sanción de las leyes estas, de la ley de esclavismo laboral y el régimen para adolescentes, fue el mismo día, se votó el mismo día, viernes 27. Y fíjense que en ambos casos se construyó un discurso que convenció a mucha gente de la excepcionalidad. Es decir, contar todos los días, millones de veces, ¿no?, de un episodio cometido por un pibe de 14 o 15 años, el caso Jeremías Monzón, lamentablemente, espantoso caso, pero absolutamente excepcional desde todo punto de vista, Y el caso excepcional del trabajador o los 5 trabajadores que hicieron juicios por 300 millones de dólares, y entonces por culpa de ese juicio el pobre empresario tuvo que cerrar. Y a partir de la excepcionalidad borran, digamos, un catálogo de derechos para todos. Esa manera de legislar es muy habitual en el ámbito penal, lamentablemente aquí se extendió también al ámbito laboral, que es eso, legislar por la excepcionalidad. Un tipo que está con libertad condicional salió y mató, o secuestró, mató a una chica, que es el caso de Mica García en el 2017. Pues ya nadie tiene libertad condicional. Entonces yo a veces, y un poco irónicamente, pero lo digo en serio, digo, bueno, miren, un gendarme le voló la tapa de los sesos a Pablo Grillo, pues cerremos la gendarmería. O sea, disolvamos la gendarmería, no estaría mal, pero bueno, la verdad es que si la gendarmería cumpliera su función para la cual fue creada, estaría muy bien que siga funcionando, que es proteger las fronteras, no reprimirnos los miércoles en la Plaza de Mayo. Pero digo, esa manera de pensar es un argumento que a mí me asombra que no sea fácil, es muy fácil rebatirlo y sin embargo tiene efecto, ¿no? Tiene peso. Bien, no, una última cosita ahí, puede ser que estamos jugados de tiempo, pero en algunas cosas que he visto por ahí hay como una idea de volver a los viejos patronatos, ¿no? La baja de edad, los patronatos, y cualquiera que leyó, como yo, cuando era muy joven, Las tumbas de Enrique Medina, lo único que podía agradecer es no haber pasado por eso. Tremendo, sí. Pero ahora es como un déjà vu, vuelve a estar ahí. Bueno, es que volvemos a lo que decíamos antes, son leyes de comienzo del siglo XX. El retroceso, o sea, si vos lees, lamentablemente yo a veces me castigo de esta manera, me vi todas las sesiones en el Senado y en diputados sobre esta reforma, los discursos de algunos son de ese tenor, o sea, están en riesgo, mejor los encerramos. Algo que está desterrado teóricamente, ilegalmente, por lo menos, porque nosotros se sancionó en nuestro país en 2005 la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y expresamente esa ley, en su artículo primero, creo, dice, se deroga la 10.903, que era la ley de patronato. Entonces, no, por eso digo, el retroceso es abrumador, ¿no? Y lamentablemente una cosa que uno ve es que es un tema que a nuestros legisladores y legisladoras, todos, salvo alguna que otra muy escasa excepción, no les importa. Por eso digo, yo quiero señalar esto, quiero ser muy honesta, lo que hace el gobierno ya lo sabemos. Para mí es un gobierno fascista que va mostrando esas políticas o esas... hoy asumió, estamos grabando, perdón si no tenía que decirlo esto. 5 de marzo asume como ministro de Justicia una persona que está involucrada en negociaciones espurias con el principal diario de este país y viajes, digamos, pagados por el dueño, por el ladrón de tierra de nuestro país como Lewis. O sea, quiero decir, en ese contexto, esa gente impresentable, delincuentes de guante blanco, delincuentes vinculados al narcotráfico, decidió encerrar pibitos de 14 años. Bueno, yo creo que la oposición de quienes tendrían que haberse plantado fue menos fuerte que lo que tenía que haber sido. No solo eso, que algunos que tienen un discurso muy progresista, estoy pensando en Esteban Paulón, por ejemplo, votaron a favor. Entonces, se hace un poco difícil, ¿no? Porque efectivamente terminan con un consenso parlamentario que también va a ser un poco difícil plantear la inconstitucionalidad, lo vamos a plantear igual, pero hay que saber que esto, digamos, cuanto mayor respaldo tiene una ley, a los jueces les cuesta más decir no, esto es inconstitucional, ¿no? Bueno, seguiremos batallando, por lo menos desde nuestro lado, desde el ámbito comunicacional y desde todos los lugares que podamos. Te agradecemos muchísimo, Claudia, que hayas aceptado hablar con nosotros. Te mandamos un enorme saludo. No, por favor, un placer y gracias por el espacio para seguir discutiendo temas y por supuesto para seguir dando pelea. Gracias. Siempre. Chao, chao. Que estén bien. Basta, llegó el momento de revelarse. Hay que revelarse. Tenemos que revelarnos ya. Tenemos que revelarnos. Caramba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que desde el lado del muro tu madre aguarda, tu madre aguarda. Tarumba, no me preguntes, Tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre, de ojitos tristes, de ojitos tristes? Impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, Tarumba, como una estrella, los muros capaz. Entramos en lo que denominamos el estribo. Nos escuchan, eso es bueno. Sí, sí, nos escuchan y nos prestan atención. No solemos leer mensajes que nos lleguen en este programa, un poco porque no nos llegan muchos. No, bueno, pero tampoco porque no es la dinámica del programa, pero este nos parece súper importante leerlo, porque nos hace una crítica, me parece que es muy atendible, sobre la nota con Efraín Davidi. Ella dice, Inti Sol se llama, lo dejan a Efraín Davidi que siga repitiendo como loro que lo de Gaza fue una guerra cuando hasta las instituciones más reformistas confirman que fue un genocidio. No van a repreguntar ni cuestionar, ni hablar de su análisis pobrísimo sobre la guerra contra Irán, donde omite que es Israel quien inició todos los ataques. Pero hablar de guerra en Gaza y víctimas israelíes cuando ni siquiera menciona que su ejército lleva adelante una ocupación atrasa muchísimo. Después nos responde cuando yo hago la aclaración, que la hice a título personal, nos responde que bueno, que es una aclaración necesaria y que qué lástima que no se hizo durante la nota. Sí, y también critica el haber intentado disimular en cuanto al manejo del idioma, que en todo caso dejarlo mejor parado. Pero bueno. Si ustedes me permiten, porque... no solemos leer, primero porque a veces las notas vienen, no. Pero bueno, primero agradecerle a Sol, que es una abnegada militante por la causa palestina, miembro de Acción por Palestina de Rosario, que es la comisión que ha desarrollado actividades sistemáticamente en solidaridad con el pueblo palestino, es miembro además del movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. O sea, todo nuestro respeto y aceptando, yo creo que tenés razón, no sé si estarás escuchando, Sol, pero tenés razón, personalmente a mí se me escapó. Sí, una cosa, siempre desde este, más allá de este gaf o error, siempre desde nuestro programa, no solamente desde el 7 de octubre, sino de antes que tomamos la causa palestina, siempre nos hemos referido al genocidio y no a una guerra. Y siempre, y en eso queremos ratificarlo. Tampoco nos gusta mucho hacer críticas a gente que, en este caso David, y no está escuchando esto, por lo tanto no puede rectificarse, pero yo coincido completamente con vos, fue un error. Y después hay otras consideraciones que yo creo que hacen a un debate mucho más general, mientras se mantiene la unidad de acción en defensa del pueblo palestino, que tiene que ver también, nosotros somos los que levantamos la bandera de un Estado único, democrático, laico, y no del Estado israelí, precisamente, ¿no? Donde todo lo contrario, judíos y musulmanes y palestinos pueden vivir en paz, como lo han hecho durante mucho, mucho tiempo. Pero eso es parte de todo un debate que, obviamente, los tiempos a veces hacen difícil encarar. Sí, y creo que es un debate que debiera tener otras instancias más que un programa de radio, pero se puede por lo menos tirar algunos trazos. Pero es cierto, aceptamos la crítica, me parece correcta en estos aspectos, y es exacto lo que vos decís, Luis. Nosotros empezamos a hablar de Palestina en este programa mucho antes del 7 de octubre, y nunca en este programa se dijo que eso era una guerra. Siempre se usó el término que es el correcto, que es genocidio. Y es un genocidio que no tiene tampoco 3 años de vida, tiene 78 o algo así. Entonces, bueno, digo, esto en todo caso no como una defensa nuestra, sino una sentar, más allá de que... Sí, yo saludo igual este tipo de críticas, a mí me parece correcto. Sí, son... Porque por error, omisión, qué sé yo, quizás a uno en determinado momento se le pasa, pero bueno, solamente para aclarar esto y a poder seguir haciendo acciones conjuntas y a poder debatir todas estas cuestiones. Pero lo que no fue un error es la mano estrechada entre Messi y Trump. No fue un error ni un exceso. Si no hubo errores, no hubo exceso. Qué cosa verdaderamente repugnante. Bueno, parece ser que la pelota sí se mancha con petróleo, con plata, con el Mundial en Estados Unidos. Esa mano y esa sonrisita de Messi, la verdad que... No porque Messi tenga que ser un estadista, que eso nadie pide eso, pero estamos en presencia de un nuevo genocidio, de una guerra, y darle la mano al impulsor fundamental de eso, la verdad que es inaceptable, totalmente inaceptable. Absolutamente. Messi viene, son muchas las cuestiones que vienen atrás de Messi. Primero, que está jugando en el equipo de uno de los gusanos cubanos más repudiables, que son los más Canosa. Claro. Eso ya es el primer aspecto. Segundo, que ahí hay un fenomenal negocio, que es el ingreso de Estados Unidos en el fútbol, donde uno podría decir, citando algún autor, que ha llegado a la fase superior al fútbol, ¿no? El imperialismo absoluto, con el ingreso de Estados Unidos, donde Trump en este caso ve la pata del negocio, pero a su vez ve lo que significa ese estrechamiento de mano con Messi, que, convengamos, nos guste o no, es una figura hipermundial, porque no hay rincón en el planeta que no sepa quién es Messi. El otro día leí una nota muy interesante de... No lo conocía, Borroni, fue publicando en un portal, que le hacía la reflexión: cuántos niños de esas bombas del sionismo y cuántos niños de esas bombas de Estados Unidos habrá muerto con la camiseta de Messi o con la ilusión de tener la camiseta de Messi, ¿no? Bueno, creo que eso contrasta completamente con esta imagen repugnante. No tiene otra palabra. Hablando de contrastes, también leía el dato, ¿no? Que el mismo día en el que Messi había estrechado la mano de Trump, la armada yanqui había bombardeado, entre otras cosas, en Irán, un centro deportivo, destruido un centro deportivo. Sí, bien. Y yo me voy a ganar algunos amigos, pero tampoco veo esa visión de contrastar a Messi con Maradona. Si bien no son lo mismo, Maradona expresó algunas otras cuestiones. No creo que hubiera llegado incluso a darle la mano a Trump, pero también, digo, levantarlo como el líder de los quemados a Maradona me parece también un error, una exageración al menos. Porque eso fue tendencia en el día... En el día después del apretón de mano entre Trump y Messi, la tendencia fue Maradona no hubiera hecho esto. Maradona es el líder. Bueno, aunque también había diferencia, bueno, sí, sus encuentros con Menem, ¿no? Pero bueno. Era muy pendejo, 18 años, pero la mano también le dio la mano a Videla, qué sé yo. Pero estamos de acuerdo, más allá de discutir la figura de Maradona, que ya no está, la de Messi produce lo que vos dijiste. Cuando uno lo ve en la cancha, ve a algo distinto, pero fuera de la cancha es un personaje siniestro. Bueno, nos despachamos con esto. Tan siniestro como el primer equipo de Newell. Desde autocríticas hasta repudios. ¿Qué tal? ¿Cómo terminamos? Terminamos, bueno, ha sido un programa movido. Y vamos a terminar arriba con la música que puso usted para el final. Sí, señor, Iron Maiden, el próximo visitante de la Argentina. Le estamos haciendo un poco de publicidad para que la gente se anime a ir. Ahí nuestro operador seguramente va a ir. Unas 250 mil pesos sale la entrada más barata. O sea, es para cualquiera. Es como el docente, casi claro, un sueldo de un docente chaqueño, por ejemplo. Claro. Muy bien, lindo programa el día de hoy. Nos vamos hasta el próximo martes que viene. Chao. Adiós.